¿Será que tú puedes nombrar a los 12 apóstoles? Piensa a ver si te sabes los nombres de todos. ¿Mateo era uno de los apóstoles? ¿Marcos? ¿Pero sí o no? ¿Lucas? Ah, bueno, listo. Apenas 2 de ellos escribieron evangelios. 6 fueron pescadores. 11 eran de Galilea. Pero lo que todos tenían en común era que no eran reconocidos por su gran saber. No eran oradores ni teólogos. En efecto, vivían al margen del sistema religioso de sus días. No sobresalían por talentos naturales o habilidades intelectuales. Antes, se equivocaban con frecuencia, tenían actitudes pésimas, eran faltos de fe, y a diferencia de los creyentes hoy en día, se peleaban entre sí. Imagínese cómo era eso. Aún después de su resurrección, el Señor Jesús dijo de ellos, Lucas 24:25, «Oh, insensatos y tardos de corazón». Esto era hombres que habían pasado ¿cuánto tiempo con Él? Un proceso de unos 3 años. Y después de resucitado les dice, «Oh, insensatos y tardos de corazón, lentos para creer lo que se había escrito de Él en los profetas». Era un grupo donde había de todo, un grupo muy heterogéneo. Uno había sido guerrillero, otro había sido un traidor a su patria, pero Dios, por su gracia, los capacitó y los usó para trastornar al mundo entero. Impresionante, ¿no? ¿No te llama la atención que gente como tú y yo, gente común y corriente, sean transformados en instrumentos por medio de los cuales el mensaje de Cristo puede regarse hasta los confines de la tierra? ¿Te llama la atención que Dios pueda hacer eso con unos donadies? ¿No es eso lo que cada uno de nosotros anhela? Que a pesar de nuestro pecado, podamos ser perdonados por la gracia de Dios, transformados a la imagen de Cristo y útiles en las manos del maestro artesano. ¡Cuán efectiva es la gracia de Dios! Que a uno incapaz, culpable como yo, ha llamado. Que habiendo sido yo ciego, ahora veo, perdido y ahora soy hallado. Es una gracia inmensa, sublime, la del Señor Jesús. Vamos a Mateo capítulo 10. El texto que usó Carlos la semana pasada, ¿era de cuántos versículos? Eran 4 versículos, Mateo 9, 35 al 38. Hoy también vamos a mirar 4 versículos, los primeros 4 versículos de Mateo 10. Pero quiero empezar leyendo el versículo 38 de Mateo 9. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En estos últimos días, ¿has rogado al Señor de la mies que envíe obreros a la mies? ¿Lo has hecho? ¿Le has dicho, Señor, si quieres que vaya yo, ayúdame a hacerlo? Después de decir, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, leemos en Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ese es el texto de hoy. A quienes Jesús llama a orar, también pide que estén dispuestos a ir. Si oras, Señor, envía, te pones en la posición de decir: yo estoy dispuesto a ir. Vamos a mirar un segundito en Lucas capítulo 6. En aquellos días, dice el versículo 12 de Lucas 6, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y siguen 12 nombres. Llama poderosamente la atención que el que dice: rueguen al Señor de la mies que envíe obreros, pasó la noche haciendo precisamente eso. No para saber quiénes debían de ser, él ya lo sabía. Él oró por ellos. Llama poderosamente la atención, ¿verdad? Y volviendo a Mateo 10, versículo 1, los llama, les da autoridad y les envía. Y al estudiar el libro de los Hechos, vemos la autoridad que ejercían estos apóstoles. Los vemos en el capítulo 2 predicando, en el versículo 3 curando enfermos, en el capítulo 3 curando enfermos, capítulo 4 soportando persecución, capítulo 5 confrontando el pecado, haciendo también milagros, capítulo 6 organizando a los discípulos, resolviendo conflictos, y así podríamos continuar. Autoridad delegada y el ministerio cumplido. La palabra apóstol que vemos allí en el versículo 2 de Mateo 10 significa un enviado, uno que es despachado, uno que tiene una misión, un propósito especial, tiene una autorización oficial. Nosotros hablamos de apostillar documentos, certificando así su validez. Hablamos del servicio postal por medio del cual es enviada una carta. Un apóstol representa a quien lo envía y debe dar cuentas. Nos dice Hebreos capítulo 3, versículo 1. Acerca del Señor Jesús: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El enviado por excelencia es el Señor Jesús, quien recibió una comisión, quien dijo: yo no he venido a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Él es el apóstol por excelencia, el enviado por excelencia, quien cumplió la misión que se le había encomendado. Entonces, la palabra apóstol se refiere a varias personas en el Nuevo Testamento, pero de forma particular y especial, se refiere a estos 12, escogidos de entre un número mayor de discípulos, de seguidores del Señor Jesús. Y por eso tenemos los nombres de 12 apóstoles allí en el versículo 2 del capítulo 10. Discípulos, aprendices y también enviados. Cuando leemos los relatos en los evangelios de estos 12 hombres, nos quedamos rascando la cabeza y preguntándonos, pero ¿cómo es que se pudo realizar el trabajo de trastornar el mundo con estos 2 hombres? No parece, no parecía. Primera a los Corintios 1, 26 al 29, un principio que usa Dios cuando hace su obra, lo ha usado desde el comienzo de los tiempos, lo vemos con los 12 y sigue siendo cierto hoy. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Y por qué hace eso? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Él quiere recibir la gloria. Entonces escogió a un grupo de 12 hombres incapaces, con todas las fallas, pero en quienes se glorificó Dios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No los escogió porque eran aptos, los escogió porque Él quiso hacerlo, como leíamos en Efesios 1, según el designio de su voluntad, porque Él quiso. Y los escogió, como nos dice Marcos 3, 14. Estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Su proceso de formación tenía estos 2 componentes: estar con Él, aprender de Él, verlo a Él trabajar, aprender de su ejemplo y luego enviarlos a predicar. Ese es el plan de Dios. En Mateo 10, versículos 2 al 4, tenemos 12 nombres. Listas de los apóstoles también tenemos en Marcos 3, Lucas 6 y Hechos 1. En sus semanarios están las citas de estas otras listas, aparte de la de Mateo 10. No vamos a mirar cada una de estas listas, pero quiero decirles que al estudiar las listas van a encontrar 12 nombres en Mateo 10, 12 nombres en Marcos 3, 12 nombres en Lucas 6. En Hechos 1 solamente van a encontrar 11 nombres. ¿Saben por qué? Porque el número 12 de las 3 listas anteriores es Judas Iscariote, quien ya para Hechos 1 se había ahorcado. Pero es interesante que en las 4 listas, el primer nombre que se menciona es el de Simón Pedro. Dice ahí en el versículo 2 de Mateo 10, el primero. No porque él fuese mayor que los demás, no porque tuviese más autoridad, sino por sus capacidades, por los dones que Dios le había dado, él sobresalía. Pero era igual en autoridad. En cada una de las listas, el quinto nombre es Felipe. En cada una de las listas, el primer nombre es Pedro, Simón Pedro, y número 2, 3 y 4 son Andrés, Jacobo y Juan, pero en las distintas listas en diferente orden. Pero en las cuatro listas, el quinto nombre siempre es Felipe. Y número 6, 7 y 8 contienen Bartolomé, Tomás y Mateo, pero no necesariamente en ese orden. Y en el último grupo de cuatro, encabezado por el noveno nombre, siempre está Jacobo, hijo de Alfeo, y aparecen Tadeo, Simón y Judas. Judas siempre como el último, pero Tadeo y Simón, y Tadeo a veces llamado Judas, aparecen como 9 y 10 o 19. Vamos a mirar algunas cosas de estos primeros cuatro. El primer grupo de cuatro eran las personas más allegadas al Señor Jesús. Dentro de ese grupo de cuatro había tres que eran los más allegados: Pedro, Jacobo y Juan. Pedro y Andrés eran hermanos. Jacobo y Juan también eran hermanos. Tenían la misma profesión, los cuatro eran pescadores. Pedro tuvo su primer encuentro con Jesús, registrado allí en Juan capítulo 1. Fue su hermano quien lo llevó a Jesús. Andrés llevó a Pedro a Jesús. Y Jesús lo ve y le dice: tú eres Pedro, tú eres la roca. Jesús estaba hablando de lo que él quería hacer en la vida de Simón. Vamos a mirar un pasaje, y para estos primeros cuatro vamos a mirar un pasaje que nos ayuda a entender un poco el carácter de cada uno. Simón Pedro, la roca. Vamos a Mateo capítulo 16. Aparte del nombre de Jesús, el nombre que más se menciona en el Nuevo Testamento es el de Pedro. Pedro muy activo, Pedro muy preguntón, Pedro muy impulsivo. Mateo 16, vamos a empezar con el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Una pregunta que hizo a los 12. ¿Y quién fue que la contestó? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús nunca dijo las palabras del versículo 17 a ninguna otra persona. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Era Pedro la roca sobre la cual se iba a fundar la iglesia? ¿Era Pedro la persona infalible? ¿Será que Pedro nunca se iba a equivocar de ahí en adelante? La roca es Cristo. Él es el fundamento de la iglesia. Continuamos leyendo acerca de este Pedro, quien recibió el mayor elogio, las palabras más positivas que haya dicho Jesús a alguien. Pero ¿saben qué más? También fue el objeto de las palabras más cortantes que emitió el Señor Jesús a un individuo. Con eso entendemos un poco más a Pedro, un hombre de contrastes, un hombre muy débil, quien se hizo fuerte en Cristo. Un hombre impulsivo, quien decía muchas verdades, pero decía una cantidad de disparates. Un hombre quien anhelaba ser un hombre de fe, pero quien demostraba una incredulidad impresionante. Versículo 21 de Mateo 16. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Una persona normal hubiera dicho: si tú lo dices, está muy bien, Jesús. Pero Pedro era diferente. Ante la afirmación inequívoca del Señor Jesús, Pedro se atreve a hacer lo siguiente, versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Y el Señor Jesús le dijo: ay, qué pena, tienes toda la razón, me equivoqué. Por supuesto que no, Él es el Señor. Cuando Él lo dice, es porque es cierto, porque es seguro. Y nunca dijo el Señor Jesús palabras como estas a nadie. Y se las dijo a quien un corto tiempo antes le había dicho: bienaventurado eres, Simón Pedro. Ahora él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ese es Pedro. Llamado a ser roca, pero con un carácter arenoso, inconstante. Pero quien en las manos del maestro artesano se volvió roca. Predicó en Hechos 2 y en los siguientes capítulos de Hechos con un poder de lo alto. Y Dios lo usó para abrir las llaves del reino de una forma muy poderosa. Sigue en la lista de Mateo 10, Andrés, hermano de Pedro. Algunos dirían el hermanito de Pedro, porque se menciona a Pedro antes. No podemos decirlo con plena seguridad. Andrés, podríamos usar el nombre de puente. Andrés se le menciona tres veces en el Evangelio de Juan y cada vez está llevando a alguien a Jesús. Lleva primero a su hermano, a Pedro. Lleva a un niño, a Jesús, cuando Jesús le dice a Felipe: ¿cómo vamos a dar de comer a toda esta multitud? Y Andrés dice: bueno, no es mucho, pero aquí hay un niño. Y la tercera vez que vemos a Andrés es en Juan capítulo 12. Y vamos a leer ese pasaje. Juan 12, empezando con el versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Por alguna razón, Felipe no va directamente a Jesús, sino que leemos en el versículo 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Andrés fue el puente, fue el medio por el cual estos griegos, estos gentiles, pudieron escuchar el mensaje de salvación. Pudieron enterarse del propósito de la venida del Señor Jesús a la tierra. Dos hermanos, Simón y Andrés. El siguiente nombre en la lista de Mateo 10 es Jacobo. Quizás había conocido a Simón y Andrés durante muchos años. Parece que eran socios del mismo negocio, eran pescadores allí en el lago de Galilea. De Jacobo podemos decir que era un hombre apasionado. Vamos a leer acerca de él en Lucas 9, empezando con el versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El Señor Jesús, ya aquí en Lucas capítulo 9, ya entrando a la fase final de su ministerio terrenal. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron esos samaritanos, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, y no se llevaban bien esos dos pueblos. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Señor, aquí hay un problema, pero creo que lo vamos a solucionar de esta forma: que descienda cielo y fulmine a esta gente. Así arreglaba Jacobo sus problemas. Era un hombre apasionado. No era el espíritu del Señor Jesús. Leemos en el versículo 55, entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Uno se pregunta por qué Jacobo fue el primer mártir. Bueno, no sabemos con seguridad. Pero si ese era su estilo, así apasionado, quizás él, por su forma de decir las cosas, fue tenido como uno de los principales, y leemos de su martirio en Hechos capítulo 12. El primero de los apóstoles en ser muerto. De los 12, 11 tuvieron muertes violentas. Juan era hermano de Jacobo, el cuarto nombre que vemos allí en la lista de Mateo 10. Podríamos hablar de él como el amado. Ya hablamos de la roca, el puente, el apasionado y ahora el amado. Él también era apasionado. Jesús les puso por nombre a Jacobo y Juan los hijos del trueno. O sea, eran de carácter fuerte. Vamos a Juan 18. Pero Juan fue moldeado por el Señor Jesús de una forma muy impresionante. Juan 18, versículos 15 y 16. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y creemos, por muchas razones que no voy a tratar de probar, que ese era el apóstol Juan. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro se quedó por fuera, Juan entró. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Juan allí, cerca a Jesús. Y en el siguiente capítulo, capítulo 19, vemos que Juan era el único discípulo que estaba al pie de la cruz. Juan 19, versículos 26 y 27, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, Y eso es darnos a entender que era el mismo Juan, el autor de este evangelio, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, a Juan: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hijo de trueno, quien escribió más acerca del amor. Escribió no solamente el evangelio que lleva su nombre, sino tres cartas que también llevan su nombre. Y el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. De Felipe podríamos decir que era cauteloso. Vimos allí en Juan capítulo 12 que unos griegos le dijeron: queremos ver a Jesús. Y Felipe dijo: un momentico, fue y llamó a Andrés y fueron juntos a hablar con Jesús. Vemos a Felipe ejerciendo cautela. De Bartolomé, quien también se conoce como Natanael en el Evangelio de Juan, dijo Jesús de él: un hombre en quien no hay engaño, un verdadero israelita. Podríamos decir, para usar una palabra para referirnos a Bartolomé, un hombre sincero. De Tomás podríamos decir que era un hombre inquieto. Solemos recordar a Tomás como el que dijo: a no ser que toque, no creeré. Jesús no dice que él fuese incrédulo. Lo que es más, fueron más incrédulos los otros que él. Él era un hombre inquieto. Quería comprobar la realidad, pero al entender la realidad, se jugó la vida por ella. De Mateo, una palabra que lo describe es publicano, odiado por sus compatriotas, y estudiamos hace unas semanas del llamado de Mateo. Un hombre de una clase diferente a la de los pescadores, pero que también fue transformado por el poder de Dios. En el último grupo tenemos a Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, también se le conoce como Judas, el otro Judas, no el Iscariote, a Simón, el celote, también el cananita o cananista, como vemos en Mateo 10, y por último a Judas Iscariote, el traidor. ¿Qué podemos decir de estos 12 hombres? Son más las cosas de las cuales carecían que las cosas que poseían. Carecían de entendimiento espiritual. Insensatos y tardos para entender, se les dijo unas cuantas veces. No les entraba, no entendían. ¿Y qué hizo Jesús con estos hombres que carecían de entendimiento espiritual? Les enseñó. Y les volvía y les enseñaba. Y les recordaba lo que les había enseñado. Pacientemente les enseñó. No solamente carecían de entendimiento espiritual, carecían de humildad. Se peleaban a cada rato para ver quién era el primero. ¡Qué cosa!, ¿no? Estaban con la persona más humilde que haya caminado sobre la tierra. Y decían: ¿y a nosotros qué nos va a tocar por haberlo dejado todo? Yo primero, no, yo primero, no, yo primero. Jacobo y Juan hasta tuvieron alguna parte en un complot de su madre para ir a decir: hágame el favor, Jesús, y cuando establezca su reino, ahí de número uno y número dos quiero a mis hijitos, ¿no? Y los otros se enojaron, porque quizás la mamá estaba muy lejos como para ayudarles a ellos. Pero no era porque no se les había pasado por la cabeza, porque todos discutían en cuanto a quién iba a ser el mayor. Carecían de humildad. ¿Y qué hizo Jesús con estos hombres faltos de humildad? Leemos en Juan 13 que Él se arrodilló y lavó sus pies. Les enseñó la humildad por su ejemplo. No solamente carecían de entendimiento espiritual y humildad, imagínense, aprendices de apóstoles y carecían de fe. No creían, habían visto milagro tras milagro, pero todavía no creían. Y Jesús siguió demostrándoles su poder, su autoridad. Seguía dando demostraciones de su divinidad. Carecían de entendimiento espiritual, de humildad, de fe. Carecían también de compromiso. Fue arrestado el Señor Jesús. Y empezando con el que dijo, aún si me toca morir por ti, cuenta conmigo, Jesús. Uy, pero apenas vieron llegar los soldados, rapidito fueron y se escondieron. Y cuando le preguntaron a uno, ¿tú estabas con ellos? No, ¿con ellos? No, ¿cómo así? Jesús, no, no, ¿Jesús quién? No, no le conozco. Y hasta maldijo. ¡Qué falta de compromiso! ¿Qué hizo él, Señor Jesús, por estos discípulos faltos de compromiso? En Juan 17, oró por ellos. Y le dijo también a Pedro, he orado por ti que tu fe no falle. Y además carecían de poder. Ellos intentaban hacer las cosas, pero no tenían los resultados de Jesús. ¿Qué hizo Jesús por ellos? Les dijo, quédense en Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando hayan recibido ese poder, irán de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y serán mis testigos. ¿Cómo trabajó el Señor Jesús con estos hombres incapaces, incompetentes, indignos? ¿Le suena el trabajo que hace Dios hoy en día? Es el mismo trabajo. Lo necio del mundo ha escogido Dios para avergonzar a los que se creen algo, para que no se jacte ninguno en su presencia, para que Él reciba toda la gloria. ¿Es esa una realidad en tu vida? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, lo de depender de sus propias fuerzas, lo de vivir para sus propios propósitos, lo de depender de su propia prudencia, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ya no yo, sino Cristo en mí. ¿Es esa una realidad en tu vida? ¿Hay evidencia que le perteneces a Cristo? ¿Te ha cambiado Dios? En Hechos capítulo 1, se reúnen los 11, ya sin Judas Iscariote, y voy a relatar lo de Hechos 1 para ir más rápido. Eran 12, ahora eran 11, y toma la vocería, nada más ni nada menos que Pedro, y dice, necesitamos a uno quien fue compañero de Jesús durante su ministerio terrenal, quien fue también testigo de su resurrección, porque completar el número 12 era importante. Fueron postulados 2, se escogió a Matías y desde ese tiempo fue contado entre los apóstoles. Hubo otro quien también fue llamado apóstol. Primero a los Corintios 9, 1 y 2. No soy apóstol, escribiendo aquí Pablo, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Uno de los requisitos para ser apóstol era ver al Señor Jesús resucitado. No sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Primero a los Corintios 15, 8 al 11. Termina el versículo 5 hablando de la aparición de Jesús a los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, y ahí podríamos demostrar cómo había una diferencia entre los apóstoles, que eran los doce, y el apostolado de Pablo. Al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. También reconocido como apóstol, diferente a los doce, pero sí llamado apóstol en varias ocasiones. ¿Cuál era el papel de los apóstoles? Leemos en Hechos 2:42, de estos primeros creyentes, estos 3,000 salvos y bautizados. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Jesús había enviado a los doce para enseñar y les dio autoridad. Y los primeros creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles. A través de ellos, Dios reveló su palabra. Fueron ellos quienes escribieron los libros del Nuevo Testamento, ellos o sus delegados. Predicaban, enseñaban, administraban. Ya hablábamos de las predicaciones de Pedro. Administraban, corrigieron en el caso de Ananías y Zafira. Fue Pedro quien dijo: ustedes le han mentido a Dios, aquí no hay nada más que hacer. Y se ejecutó el juicio de Dios. Hubo una discusión, un debate teológico, y en Hechos 15 se reúnen los apóstoles ya con los ancianos, ya transicionando al liderazgo de los apóstoles, al liderazgo de los ancianos, y ya después a las iglesias locales, como vemos en el libro de los Hechos. Efesios 2:20. Empecemos con el versículo 19, hablando a los creyentes, dice Pablo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. En Cristo, los que estaban lejos ahora habían sido hechos cercanos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Conciudadanos, miembros de la familia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo, la piedra del ángulo, y en el puro fundamento los apóstoles y los profetas. ¿Cómo así que fundamento? Sus enseñanzas, ya vimos en Hechos 2:42, que eran edificados los creyentes al perseverar en la doctrina de los apóstoles. Enseñaban, su ejemplo era muy fuerte. Tenían autoridad. Los apóstoles pertenecen al fundamento. Por eso no tenemos apóstoles hoy en día. Eran parte de ese tiempo. Se habla hoy de iglesias apostólicas. ¿Qué es una iglesia apostólica? Una iglesia apostólica es una que persevera en la doctrina de los apóstoles. Una iglesia que se ciñe a la enseñanza de la palabra de Dios. Esta es una iglesia apostólica. No usamos ese nombre en el aviso, pero anhelamos vivir y enseñar el legado de Cristo, el legado de los apóstoles. Mateo 19:28 se refiere al papel futuro de los apóstoles. No es de sorprender que en el versículo 27 tenemos a un apóstol que hace una pregunta: ¿Quién era el preguntón, el intranquilo? Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Un papel futuro para los apóstoles. Es interesante que después del martirio de Jacobo, que se registra en los primeros versículos de Hechos 12, no se buscó reemplazo para él. Se había completado el número de los 12 con el nombramiento de Matías en Hechos 1, pero ya en Hechos 12 muere Jacobo y no se busca un reemplazo para él. Otra razón por la cual creemos que hoy en día no se debe estar nombrando a apóstoles. Pertenecieron al tiempo de fundamento de la iglesia. Pablo, en 2 Corintios 12, 12. 2 Corintios, él defiende su ministerio, defiende su apostolado. Segunda de los Corintios 12, 12. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Había sido llamado por Dios, su ministerio daba evidencia de que él era apóstol. Dios había hecho por medio suyo señales, prodigios y milagros. Vamos a mirar Hebreos capítulo 2. Lucho para saber cómo terminar este mensaje. El propósito ha sido exponer hecho Mateo 10, 1 al 4, que entendamos un poco más acerca de estos 12 hombres a quienes escogió Jesús, que entendamos que Dios usa personas comunes y corrientes. Hombres que uno no daría mucho por ellos, improbables para poder continuar el ministerio del Señor Jesús. Fueron para un tiempo. En este tiempo, Dios ha escogido realizar su obra a través de sus hijos. Aquellos quienes hemos creído en el Señor Jesús. Los que hemos creído en Él somos enviados por Él con una misión especial. No para llamarnos apóstol tal cosa, no es eso. Es para entender que hay un propósito especial. Obras las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Tienes una responsabilidad, tienes autoridad si eres hijo de Dios, una autoridad delegada, no una autoridad innata. Para ser responsable, para llevar tu cruz, para poder reflejar el carácter de Cristo en tu vida. Hebreos 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Tenemos la fe una vez entregada a los santos. Dios usó a los apóstoles para hacer eso. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El amor de Dios es tan grande que a Judas, la noche que lo traicionó, el Señor Jesús compartió con él el primer y el mejor bocado de la cena. Como diciéndole, Judas, no hagas lo que has planeado hacer. Jesús imploró con Judas, Jesús lloró sobre Jerusalén. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Has creído en Jesús? Eres salvo por la sangre de Jesús. Ojalá no salgas de este lugar sin haber arreglado cuentas con Él. Si eres salvo, vives por aquel quien murió por tus pecados, quien ahora vive y intercede por ti. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no seguirle? ¿Cómo no rendirnos cuerpo y alma a Él? Jesús quiere que estés con Él y que salgas a servirle. Ojalá que lo hagas. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por el ejemplo de estos hombres comunes y corrientes. Ejemplo para nosotros. Empezaron como tímidos, pero fueron transformados en valientes por el poder tuyo. Incapaces, pero fueron capacitados por ti. Padre, nosotros venimos ante ti hoy como personas quienes en sí son muy débiles, en sí son indignas, 100% necesitados de que tú nos capacites. Anhelamos ver tu obra en nuestros tiempos por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.